Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos? Iniciamos esta edición número 314 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que cada semana les acerca todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Ustedes habrán escuchado en estos últimos días que el Sol está pasando por un momento de actividad. De hecho, aprovechando la situación, la NASA ha sacado un video en donde resume en unos pocos minutos la actividad solar, un video muy recomendable, muy interesante. Lo que no sé es si todos tienen claro, más allá de lo que son las fulguraciones, las consecuencias que podrían tener, tanto para nuestro planeta como para alguien que esté en el espacio. Saben que las fulguraciones solares son sucesos muy violentos en los que la energía del campo magnético del Sol se libera de forma súbita, emitiendo grandes cantidades de energías de rayos X. En ocasiones van acompañados de las eyecciones de masa coronal, que es una lluvia de partículas subatómicas, que al alcanzar nuestro planeta pueden provocar auroras, además del fallo de los satélites y de las redes de electricidad, que es un tema que hemos tratado, creo que fue el año pasado, en uno de nuestros programas. Sin embargo, a pesar de su violencia, las fulguraciones solares no son especialmente peligrosas para la vida, a menos que, bueno, uno sea una especie de astronauta que está allí en alguna nave en el espacio, ¿no? Porque la verdad es que ser astronauta no es fácil, ¿no? Aunque hoy en día se trata de una profesión mucho menos peligrosa que en el pasado, los hombres y las mujeres dedicados a la conquista del espacio saben que existen muchas cosas que podrían ir mal durante una misión. Pero de entre todos los peligros, hay uno que suele pasar desapercibido y que sin embargo está presente en cada misión, y es la radiación. Todos los astronautas reciben importantes dosis de radiación durante el transcurso de un vuelo espacial. Aunque no constituye un obstáculo importante para misiones de corta duración, la radiación se convierte en un inmenso problema si queremos vivir en el espacio de forma indefinida o viajar por el sistema solar. De hecho, para muchos es el problema de la exploración espacial por excelencia. Uno podría pensar que después de varias décadas estudiando los efectos de la radiación en el ser humano, somos capaces de predecir con precisión el impacto que la radiación espacial produce en un humano. Pero no, ni por casualidad, ¿no? Lo cierto es que desconocemos muchos de sus efectos a largo plazo. En los orígenes de la era espacial, la radiación era una de las mayores preocupaciones de los científicos. Muchos pensaban que cualquier ser humano que se aventurase más allá de la atmósfera terrestre sería víctima de dosis de radiación mortales que lo matarían instantáneamente o quizás lo convertirían en una especie de monstruo mutante. Pero las primeras misiones espaciales demostraron la existencia de un flujo constante de partículas energéticas en el espacio. Y al mismo tiempo se pudo comprobar que esas dosis no eran letales. Por si acaso, varios animales viajaron antes de que ningún hombre fuese puesto en órbita. Como ninguno de ellos presentó daños por radiación, ni se convirtió en un engendro mutante, se consideró que los viajes espaciales tripulados eran seguros. Casi 500 hombres y mujeres han viajado al espacio en los últimos 50 años y demostraron que la radiación espacial no es letal. Pero ahí está. Bueno, a diferencia de lo que mucha gente piensa, el espacio cercano a la Tierra no es un lugar vacío e inmaculado, sino que está repleto de todo tipo de partículas. Algunas de estas partículas tienen la energía suficiente para causar daños en nuestro organismo y romper el ADN de nuestras células. Y todos sabemos lo que eso significa. Cáncer. La radiación ionizante a la que se ve sometido un astronauta tiene tres orígenes posibles: el Sol, los rayos cósmicos y los cinturones de radiación terrestres. Así que vamos a repasar brevemente las características de cada fuente de radiación espacial. El Sol, primero. El Sol no es un astro estático, lo sabemos. Está expulsando continuamente material desde su superficie. Este flujo de partículas recibe el nombre de viento solar, aunque se trata de una denominación que puede llevar a confusión, porque el viento solar es en realidad un plasma, es decir, un flujo de partículas cargadas con un campo magnético asociado, y eso reviste gran importancia a la hora de analizar sus efectos en la salud. Está formado principalmente por núcleos de hidrógeno, o sea, protones, y helio, o sea, partículas alfa, que son los elementos más abundantes, no solo de nuestra estrella, sino también del universo. También hay una pequeña proporción de núcleos pesados, pero nada espectacular. Si fuera solo por el viento solar, el Sol no supondría ningún peligro para los astronautas. El problema es que el Sol nos tira de vez en cuando grandes cantidades de partículas altamente energéticas. Y estas tormentas solares, que reciben el nombre de sucesos de partículas solares, tienen un origen bastante complejo, ¿no? Simplificando mucho, se podría decir que se crean a partir de las interacciones del campo magnético solar y están asociados con otros dos fenómenos solares muy violentos: las fulguraciones o flares y las eyecciones de masa coronal. Están formados principalmente por protones con energías que van desde unos cuantos centenares de mega electron volts, y además tienen unas cuantas partículas alfa y algún que otro núcleo pesado. Los efectos de estos sucesos de partículas solares en el cuerpo humano son mucho peores que los ocasionados por el viento solar, y mucho. Digamos que a uno no le gustaría estar en el espacio exterior sin protección durante un suceso así, a no ser que quiera ser irradiado por 12 dosis potencialmente letales. Por fortuna son eventos muy raros. Nuestra estrella emite uno o dos de estos eventos cada 11 años y solo el 20% llega a afectar al sistema Tierra-Luna. Y a pesar de que son impredecibles, el Sol tiene más probabilidades de generar un evento así cuando está cerca del máximo de su ciclo de actividad de 11 años. Una vez desatados, tardan entre 12 horas y 2 días en llegar a la órbita de la Tierra, que suele ser un tiempo suficiente para alertar a los astronautas si se dispone de una red de detección adecuada. Después vienen los rayos cósmicos, como peligrosos. Son partículas que se originan en los rincones más exóticos de nuestra galaxia. La mayoría fueron creados hace millones de años por alguna explosión de supernova o en el disco de acreción de un agujero negro, y han recorrido miles de años luz antes de llegar a nuestro sistema solar. A diferencia del viento solar, tienen energías muy variables, pero lo que nos interesa es que pueden alcanzar hasta 10 gigaelectronvolt por nucleón, o sea, entre 10 y 20 veces más que un protón emitido por el Sol. Y esto significa que algunas partículas se mueven casi a la velocidad de la luz. La mayoría de los rayos cósmicos también son protones y partículas alfa, pero aproximadamente un 2% son núcleos pesados. Como ya vamos a ver, ese 2% resulta especialmente problemático de cara a los vuelos espaciales tripulados. Eso sí, el número de rayos cósmicos por unidad de tiempo, es decir, el flujo, es muy inferior al del viento solar, y eso minimiza enormemente su peligrosidad. Afortunadamente, un gran número de rayos cósmicos son desviados por los campos magnéticos del Sol y de la Tierra. Y finalmente, vamos a hablar de los cinturones de radiación, ¿no? Que no son una fuente de radiación propiamente dicha, porque están formados por partículas energéticas atrapadas en el campo magnético de nuestro planeta. El origen de estas partículas son los rayos cósmicos o el viento solar, lo que explica que la mayoría sean protones con energías máximas de unos pocos centenares de megaelectronvolts. Otros cinturones de radiación están formados por electrones, pero son menos peligrosos. La forma e intensidad de los cinturones de radiación varía con el ciclo de actividad solar, pero la mayor parte de protones se encuentra en un anillo que presenta una densidad máxima a los 6.000 kilómetros de altura. En principio basta con mantenerse en órbitas por debajo de los 500 kilómetros de altura, y si queremos evitar todos estos efectos de los cinturones de radiación. Lamentablemente, el campo magnético de nuestro planeta presenta una distorsión que permite la penetración de los protones del cinturón de radiación a alturas inferiores sobre una región situada frente a las costas de Brasil, o sea, entre los 35 grados de latitud sur y 35 grados de longitud oeste. Esta región recibe el apropiado nombre de anomalía del Atlántico Sur y afecta a todas las misiones espaciales tripuladas cuya inclinación orbital sea superior a los 30 grados, como es el caso de la Estación Espacial Internacional. La mayor parte de la radiación recibida por los tripulantes de esta estación se debe a esta anomalía. Es cierto, parece como si el universo conspirase para evitar que los astronautas se puedan defender de la radiación. Si nos limitamos a las misiones en órbita baja, el campo magnético de la Tierra nos protege de los eventos solares y de los rayos cósmicos, pero deberemos sufrir los efectos de los cinturones de radiación. Por el contrario, las misiones fuera de la Tierra deberán resistir la furia de nuestra estrella y de los rayos cósmicos. Durante el mínimo de actividad solar, las probabilidades de sufrir un problema por radiación solar son mínimos, pero a cambio disminuye la intensidad del campo magnético solar y dobla el número de rayos cósmicos que llegan al interior del sistema solar. ¿Cómo se pueden medir las dosis de radiación que recibe el ser humano? En el Sistema Internacional de Unidades se utiliza el Gray para medir la dosis absorbida de radiación, una unidad que sustituye al tradicional rad, o sea, un gray son 100 rads. Una radiación de un gray deposita la energía de un joule por cada kilogramo de materia. No todos los tipos de radiación tienen el mismo poder de penetración. Así que la dosis absorbida depende mucho de la naturaleza de las partículas incidentes. Si lo que nos interesa es medir los efectos de la radiación en el ser humano, la dosis absorbida no es una magnitud especialmente útil, porque los efectos de la radiación varían según el tipo de órganos irradiados. Por eso se emplea el concepto de dosis equivalente, que es similar a la dosis absorbida, pero corregida para tener en cuenta los daños en el tejido vivo. Su unidad es el sievert. Como se sabe, los efectos de la radiación son estocásticos, ¿no? Una bonita manera de decir que no existe una dosis mínima que pueda causar daños. A priori, cualquier dosis de radiación es capaz de provocar cáncer, aunque obviamente la probabilidad va a depender de la dosis. Y de ahí viene el pánico que provoca la mera mención de la palabra radiación. Pero no hay que olvidar que todos estamos sometidos a dosis naturales de radiación. Una persona suele recibir a lo largo de un año una dosis de unos 3.6 milisievert por causas naturales, entre ellas los rayos cósmicos. Y por otro lado, tan importante como la dosis es el tiempo de exposición. O sea, decir que una persona ha sufrido una dosis de un milisievert no significa nada si no tenemos la duración de esa radiación. La gran mayoría de los astronautas han viajado a la órbita baja terrestre y ahí predominan los efectos debido a los cinturones de radiación. Las dosis allí dependen de la actividad solar. O sea, dentro de la Estación Espacial Internacional suelen mantenerse en el rango de 0,4 a 1,1 milisievert por día, incluyendo los efectos del blindaje. Las expediciones de larga duración permanecen 6 meses en órbita, así que la dosis equivalente alcanza valores de 70 a 500 milisievert al año. ¿Y eso es mucho o es poco? Bueno, es bastante. La legislación en los Estados Unidos y otros países limita en 50 milisievert la dosis anual máxima que puede recibir un trabajador en un ambiente sometido a radiación. Aunque normalmente no se suelen superar los 2 milisievert al año en esos puestos de trabajo. Hay otras profesiones más convencionales que también están expuestas a la radiación. Por ejemplo, los pilotos de avión que vuelan en trayectos intercontinentales pueden recibir de 1 a 5 milisievert al año por culpa de los rayos cósmicos. La NASA decidió en el 2000 revisar las dosis máximas que podía recibir un astronauta en el curso de su carrera, de tal modo que la probabilidad de sufrir un cáncer mortal a lo largo de su vida por culpa de la radiación no supere del 3%. Como vemos, las dosis permitidas aumentan con la edad. Las mujeres presentan un riesgo mayor de sufrir cáncer debido a las glándulas mamarias, de que las dosis máximas sean menores que en el caso de los hombres. ¿Son seguras estas dosis? Bueno, por ahora no lo sabemos. El número de astronautas no es lo suficientemente alto para que los datos sean significativos desde el punto de vista estadístico. Además, el problema es que estas dosis se han establecido a partir de los datos obtenidos por exposiciones a los rayos gamma o rayos X, pero conocemos muy poco sobre los efectos de los núcleos pesados en el organismo humano. Estos núcleos constituyen una parte fundamental de los rayos cósmicos y resulta muy difícil reducir sus efectos, a diferencia de lo que sucede con la radiación del sol. Lamentablemente, los datos disponibles sugieren que los tumores generados por la acción de los núcleos pesados son más agresivos y tienden a aparecer antes. ¿Cómo nos podemos defender de la radiación? Y bueno, la mejor defensa es realizar vuelos espaciales de corta duración. Es una técnica sencilla que permite limitar las dosis recibidas por los astronautas de misiones como las Apolo, pesar de que viajaron fuera de la protección de los cinturones de radiación, las probabilidades de que tenga un evento solar en una misión de unos pocos días es mínima. Es lo que se llama una protección estadística, ¿no? No obstante, en el caso de una misión a Marte no nos queda más remedio que lidiar con estos inconvenientes, ¿sí? A no ser que utilicemos métodos de propulsión revolucionarios, es más probable de que se sufran uno o dos eventos solares que hagan que los astronautas sean irradiados. Y por si fuera poco, los rayos cósmicos, prácticamente insignificantes en los vuelos orbitales, van cobrando una mayor importancia en estas misiones interplanetarias de larga duración. Las misiones a Marte se dividen en dos tipos: conjunción y oposición. Las misiones de conjunción incluyen una larga estancia en la superficie de entre 300 y 600 días y un viaje de ida de entre 150 y 250 días. La duración depende de la posición relativa de los planetas. Las misiones de oposición contemplan estancias cortas de solo 20 a 60 días y tiempos de viaje de 100 a 400 días. Los efectos de la radiación serían menores en el caso de las misiones de conjunción, ya que durante la estancia en Marte se reducirían considerablemente las dosis gracias a la masa del planeta y a su tenue atmósfera. Por lo tanto, es obvio que una nave marciana debería estar dotada de un refugio especial para proteger a los astronautas de los efectos del Sol. Los materiales que mejor frenan la radiación formada por protones son aquellos con elementos de bajo número atómico, como el hidrógeno. Pero nos quedan los núcleos pesados de los rayos cósmicos, y ahí está el problema. Los núcleos pesados provenientes de los rayos cósmicos se mueven a velocidades relativistas, así que cuando chocan con la estructura metálica de una nave espacial, generan una cascada de partículas secundarias, incluyendo neutrones, partículas alfa y mesones. Estas partículas secundarias constituyen una fuente de radiación adicional muy preocupante. Como resultado, en ocasiones la estructura de acero o aluminio de una nave espacial no disminuye las dosis de radiación, sino que las aumenta. Y por lo tanto, el empleo de varias capas de polietileno, que es un hidrocarburo rico en hidrógeno, y agua, se cree que es la mejor forma de proteger a los tripulantes de una nave, al menos en el caso de las fulguraciones solares. Otra opción sería incluir un blindaje activo mediante campos magnéticos o electrostáticos. Sin embargo, es un sistema que consume mucha energía y hace necesario el empleo de reactores nucleares o gigantescos paneles solares. Además, tampoco ofrece una protección total contra los núcleos pesados más energéticos. Sin blindajes activos, las dosis de radiación en un viaje a Marte sería de 1 o 2 sievert como mínimo, claramente por encima de los límites actuales de la NASA, y con esas cifras en mente, no sería de extrañar que el primer ser humano en pisar el planeta rojo sea un hombre mayor de 60 años. En definitiva, la radiación en el espacio no ha resultado ser un obstáculo para alcanzar la órbita terrestre, pero si en el futuro queremos vivir en otros planetas, no nos queda otra opción que aprender a protegernos de este enemigo invisible. ¿Pasa esto en otras estrellas? Bueno, no siempre. Sabemos que las estrellas enanas rojas poseen fulguraciones especialmente intensas, pero existe cierta controversia sobre lo que pasa con las estrellas del tipo solar. ¿Son las fulguraciones de nuestro Sol la norma entre la familia de estrellas del tipo G? Aparentemente la respuesta es afirmativa, pero no todas las estrellas de tipo solar son tan mansas como nuestro astro rey, y de hecho, algunas presentan superfulguraciones que podrían llegar a freír a un planeta como la Tierra. Un estudio reciente de los datos del telescopio espacial Kepler de la NASA, llevado a cabo por un grupo de científicos japoneses, ha permitido arrojar algo de luz sobre las fulguraciones de las estrellas de tipo solar. En concreto, se detectaron 365 superfulguraciones de un total de 83.000 estrellas de tipo solar durante un periodo de 120 días. ¿Qué tan potente es una superfulguración? Para que nos hagamos una idea, la fulguración solar más potente que se haya registrado nunca, que fue el suceso de Carrington de 1859, emitió una energía estimada de 10 a la 32 Hz, mientras que la energía emitida por una superfulguración puede estar en 10 a la 33 a 10 a la 39 Hz. Es decir, las superfulguraciones pueden ser hasta 10 millones de veces más energéticas que las fulguraciones más potentes de nuestro Sol. De todas formas, y en honor a la verdad, lo cierto es que Kepler no ha observado todavía un suceso tan bestial, ¿no? La energía media de las superfulguraciones de este estudio están comprendidas entre 10 y 10.000 veces la energía del suceso Carrington, que no es poco. ¿Y qué efecto tendría una superfulguración sobre un planeta situado a la distancia de la Tierra? En el caso de un suceso que emitiese entre 10 a la 37 y 10 a la 38 Hz, la energía sería insuficiente para derretir la corteza rocosa del planeta o provocar grandes cambios geológicos. Sin embargo, sí que podría derretir parcialmente el hielo de los polos y regiones montañosas, causando enormes inundaciones a escala global. Pero si hablamos de la atmósfera, los efectos serían mucho más dramáticos, ¿no? Se producirían auroras globales y los protones procedentes de las fulguraciones crearían óxidos de nitrógeno en la alta temperatura, que podrían destruir toda la capa de ozono. Una superfulguración de solamente 10 a la 36 Hz sería capaz de destruir el 80% de la capa de ozono de nuestro planeta durante más de un año, lo que dejaría a las formas de vida superficiales, Homo sapiens incluido, a merced de los peligrosos rayos ultravioleta. A priori parecería ser que estos son muy malas noticias para la vida en nuestra galaxia, pero no hay que preocuparse porque solo el 0,2% de las estrellas de tipo solar presentan esas monstruosas fulguraciones. Además, es prácticamente imposible que nuestro Sol emita una superfulguración de este tipo en la actualidad, aunque se cree que en su juventud, cuando giraba más rápidamente, pudo emitir alguna que otra con relativa frecuencia. Hasta ahora se pensaba que estas superfulguraciones se daban en estrellas con un periodo de rotación más corto que el del Sol, algo normal si tenemos en cuenta que la rotación es el motor que genera el campo magnético de una estrella. No obstante, y aunque se ha podido comprobar que efectivamente las superfulguraciones son más frecuentes en las estrellas que giran muy rápido, también se ha detectado este fenómeno en estrellas que rotan más lentamente que el Sol. Además, las energías asociadas a las superfulguraciones parecen no estar correlacionadas con el periodo de rotación, o lo que es lo mismo, las estrellas que giran más rápido no tienen por qué ser necesariamente las que presentan las superfulguraciones más energéticas, lo cual es algo bastante desconcertante, ¿no? Del mismo modo que las fulguraciones del Sol están asociadas a la presencia de grupos de manchas solares, las superfulguraciones se originan en conjuntos de gigantescas manchas solares, denominadas, obviamente, supermanchas. Y a este respecto, hay un estudio que parece descartar una relación entre la presencia de supermanchas y los Júpiteres calientes, ¿no? Efectivamente, algunas teorías sugieren que las superfulguraciones podrían deberse a la interacción del campo magnético estelar con el campo magnético de un planeta gigante que orbite la estrella a muy corta distancia, pero ninguna de las estrellas de este estudio que presenta superfulguraciones posee un Júpiter gigante. Así que ya saben, si alguna vez viajan a otro sistema estelar, cuidado con elegir una estrella con superfulguraciones. Por si acaso, lo mejor es comprarse un buen bronceador de unos cuantos billones de factor de protección, por las dudas. Pasamos al primer tema musical, Kitaro con John Anderson, el tema Agreement. Before the flame, with mis comienzos en la astronomía, en realidad, fueron a través de la radioastronomía. Un grupo de aficionados queríamos hacer radioastronomía desde el medio de Buenos Aires. Qué locura, ¿no? Bueno, todos nos gustaba la electrónica, nos gustaba las estrellas, pero ustedes no tienen ni idea de lo que significa hacer radioastronomía desde una ciudad, porque está todo el espectro de radiofrecuencias contaminado, ¿no? Por señales de radio, de televisión, telefonía. ¿Cómo es que hacen los astrónomos, los radioastrónomos, para poder ver algo en medio de esa maraña de señales? Gracias al famoso Canal 37. ¿Qué es el Canal 37? Es un hueco en el espectro de radiofrecuencias en donde podemos ver el Sol, los púlsares y alguna que otra estrella solitaria en el espacio, ¿no? Esa frecuencia particular está en el centro de la banda de frecuencias de UHF de televisión, que ha sido reservada para la radioastronomía desde el año 1963, cuando los astrónomos podían contemplar el espacio sin tanta polución y no existían los aparatos de televisión, al menos no como ahora. Las estaciones de televisión eran unas pocas y estaban bastante lejanas. Ahora se cuentan por centenares y seguramente se van a disputar hasta el último pedacito del espectro de radiofrecuencia para ocuparlo con alguna señal comercial. No solo eso, no solo se observa aquí ni en Estados Unidos, es lo mismo en todas partes del mundo. Así que eso hace tan importante a este Canal 37. Está en el medio de otras dos bandas importantes ya ocupadas y que tienen sus lugarcitos para la radioastronomía, los 410 MHz y los 1.4 GHz, que es la frecuencia en la que oscila el hidrógeno atómico. Sin ellas, los radioastrónomos perderían una ventana clave en la que observar el continuo en radio que se ve en el cielo, ¿no? Imaginen tres pequeñas ranuras hechas en una inmensa pared que nos bloquea el exterior. El Canal 37 ocupa una banda que va de los 608 a los 614 MHz. Ustedes saben que las ondas son una forma de luz, como los colores, ¿no? Las ondas de radio son ondas electromagnéticas, como la luz. Así como nosotros con nuestros ojos podemos ver el arco iris, o los doctores usan los rayos X para sondear nuestros huesos, bueno, es lo mismo. La única diferencia está en que nuestros ojos no son sensibles a ellos, pero podemos construir instrumentos, así como los aparatos de rayos X, y los radiotelescopios para ver el espacio por nosotros, ¿no? Cada color de luz tiene una longitud característica y una frecuencia. La longitud de onda es la distancia que existe entre dos crestas en una onda de luz, que uno puede visualizar como una onda moviéndose a través del espacio. Las ondas de luz visible están desde un millonésimo a un billonésimo de metro, comparable al tamaño de un virus o el ADN. Las crestas de los rayos X están más apretadas aún. Un rayo X es solo del tamaño de un pequeño átomo. Las ondas de radio están en el extremo opuesto del campo electromagnético, con longitudes de onda que van desde el tamaño de una pelota hasta más de 1000 kilómetros de longitud, ¿no? La frecuencia de una onda de luz es medida por cuántos picos y valles pasan en un punto, en un tiempo dado. Si solo una cresta pasa por ese punto cada segundo, el rayo de luz tiene la frecuencia de un ciclo por segundo o un hertz. La luz azul tiene una longitud de onda de 462 mil millonésimas de metro y una frecuencia de 645 trillones de hertz, ¿no? 645 terahertz. A más alta la frecuencia, mayor la energía que transporta la luz. Los rayos X tienen frecuencias en el orden de los 30 cuadrillones de hertz, 30 petahertz, suficientes para dañar el tejido humano si uno se expone demasiado, ¿no? Y aún la luz ultravioleta tiene el poder de quemar nuestra piel cuando estamos demasiado tiempo afuera, ¿no? Expuestos al sol sin la protección adecuada. Las ondas de radio son gigantes del espectro electromagnético, ¿no? Sus enormes longitudes de onda significan muy bajas frecuencias. El canal 37 de las ondas de radio tiene una frecuencia modesta de unos 600 millones de hertz, 600 megahertz. Mientras que las longitudes de onda de radio más largas tienen crestas del doble del ancho de un lago promedio, ¿no? Una relación de entre 3 y 300 hertz. Si se perdiera el canal 37 de TV, esto implicaría perder una cantidad de información enorme acerca de la distribución de los rayos cósmicos en la Vía Láctea y dejaríamos de ver los rayos emitidos por las estrellas en rápida rotación, los pulsares, creados por las supernovas. Más cerca de nuestro hogar, las observaciones entre los 608 y 614 MHz permiten a los astrónomos seguir los pulsos de energías de radio producidos por las partículas que emite las fulguraciones solares que atraviesan desde la atmósfera exterior del Sol. Algunas de estas tienen poderosos efectos en la Tierra, así que hay que proteger a esta pequeña ranurita que tenemos para ver del espectro electromagnético, ¿no? Así como los astrónomos ópticos buscan cielos oscuros para sus telescopios y sondear los rincones más remotos del universo, los radioastrónomos necesitan de estas ranuras de silencio en radiofrecuencia para escuchar los débiles sonidos del cosmos. Y otro tema, la NASA vuelve a pagarle a Rusia para que sus astronautas puedan ir al espacio, ¿no? Ha vuelto a pagar a la agencia rusa Roscosmos para que sus astronautas puedan viajar al espacio exterior. Va a destinar 424 millones de dólares para comprar 6 asientos en las naves Soyuz rusas desde el 2016 hasta junio del 2017, lo que significa que cada billete va a salir unos 70.7 millones de dólares. No está nada mal, para los rusos al menos, ¿no? Se entiende que, bueno, volvieron a subir el precio. En el contrato anterior entre Roscosmos y la NASA para transportar astronautas en 2015 y 2016, cada plaza costaba unos 63 millones de dólares. Roscosmos no ha parado de aumentar el precio de cada asiento de la Soyuz, ¿no? Cosa del monopolio espacial. Muchos se preguntarán por qué la NASA decide pagar con tanta antelación a Roscosmos? Y la explicación es sencilla, ¿no? La empresa RKK Energía necesita unos 3 años para ensamblar una Soyuz, de ahí que la NASA deba reservar sus asientos ya si quiere que sus astronautas vuelen en 2016. Desde la retirada del transbordador espacial en 2011, los Estados Unidos carecen de una nave espacial tripulada propia, así que se han visto forzados a pagar a Rusia por el acceso a la Estación Espacial Internacional. En realidad, la NASA lleva pagando religiosamente a Roscosmos desde el inicio del programa de la Estación Espacial, ya que las Soyuz han sido hasta la fecha las únicas naves que pueden mantener acopladas a la estación durante largos periodos de tiempo, 6 meses, sirviendo al mismo tiempo como vehículos de emergencia, ¿no? Como ocurre siempre que se anuncia un nuevo pago a Rusia por parte de la NASA, el descontento del otro lado del Atlántico se hace patente, ¿no? Porque en los Estados Unidos son muchos los que piensan que la administración Obama no está destinando todo el dinero que se necesita para el programa espacial comercial, para que se desarrolle una nave tripulada privada, ¿no? La Dragon de SpaceX, la CST-100 de la Boeing o el Dream Chaser de Sierra Nevada son los principales candidatos a ser la próxima nave espacial norteamericana que no sea de la NASA, ¿no? De acuerdo con esta tesis, el gobierno estaría retrasando a propósito el desarrollo de la CCP para permitir que la nave Orion, esta sí de la NASA, y su cohete SLS estén listos para el 2017. O sea, en otras palabras, la NASA no quiere que la iniciativa privada le quite protagonismo a su nave Orion. Pero independientemente de que esto sea cierto o no, hay que recordar una vez más que la NASA se ha metido en este lío ella solita, ¿no? O mejor dicho, lo ha hecho la administración Obama, porque fue Obama quien decidió retirar al shuttle en 2010. Finalmente los retrasos en los lanzamientos provocaron que se retirase en 2011, sin tener un sustituto listo, o mejor dicho, sin tener ni siquiera un sustituto en el horizonte, ¿no? Porque como comparación, cuando la última nave Apolo fue lanzada, el transbordador ya había empezado a ser construido. Sí, la administración anterior fue la que decidió retirar el transbordador en 2010, pero se hizo así porque se suponía que la lanzadera debía dar paso a la nave Orión y a los cohetes Ares del programa Constelación, también cancelados por Obama en el 2010. La actual administración podía haber optado por prolongar unos años más la vida útil del transbordador y minimizar así el periodo sin vuelos tripulados, pero no lo hizo. También podía haber optado por no cancelar la nave Orión, que el Congreso volvería a resucitar un año después, y el Ares 1, pero no lo hizo. O podía haber ordenado que la nave Orión fuese rediseñada para ser lanzada por un Atlas 5 o un cohete Delta, pero no lo hizo. No todo es culpa de Obama, ¿no? El Congreso se ha empeñado en ligar al destino de la nave Orión con el cohete SLS, ¿no? Un proyecto que tiene muchos papeles para ser cancelado en los próximos años. Y a todas estas, no nos olvidemos que la vida útil de la estación espacial finaliza en el 2020, así que podría ampliarse un poquito, pero bueno, también llegará a su fin. La retirada de la estación espacial dejaría a la iniciativa privada sin un destino claro al que lanzar sus naves y sin su cliente favorito, que es la NASA, ¿no? En un principio se anunció que la iniciativa privada tendría un vehículo listo para el 2015, pero ahora la NASA no espera que esté listo antes del 2017, ¿no? Para ser concretos, la agencia estadounidense espera lanzar la primera misión tripulada comercial a la estación espacial el 30 de noviembre de 2017. Por supuesto, SpaceX o Boeing podrían lanzar sus naves antes de esta fecha por su cuenta y riesgo, y de hecho deben hacerlo si quieren pasar los hitos de la NASA para certificar sus vehículos. SpaceX ya ha comunicado que lanzará su primera Dragon tripulada en 2015. En fin, un verdadero lío que o se resuelve correctamente o bien podría significar el fin de los vuelos espaciales tripulados de la NASA. Y en este tema se habrán enterado que se lanzó el primer vuelo propulsado, la Spaceship 2. Duró unos pocos segundos, pero no podíamos dejar de verlo igual, ¿no? Hemos hablado en varias oportunidades sobre la nave Spaceship 2 de Virgin Galactic, que es un paso fundamental para el desarrollo del turismo espacial. Los primeros vuelos comerciales deberían comenzar en 2014, y sí, bueno, el precio del boleto va a aumentar temporalmente un 25% este año, pero eso no cambia el hecho de que la espera se está haciendo cada vez más dura, ¿no? Sobre el desierto de Mojave, en la mañana del lunes 29, el Spaceship 2 hizo su primer vuelo propulsado, superando la barrera del sonido, mientras que las agencias espaciales gubernamentales siguen peleando con recortes de presupuesto y otras dificultades. Son cada vez más los ojos que giran hacia el sector privado, no solo para colocar equipamiento en órbita, sino también para llevar gente al espacio en vuelos casuales, ¿no? Este último punto nos coloca frente, inevitablemente, ¿no?, al desarrollo de Virgin Galactic y de Sir Richard Branson, del Spaceship 2. Hasta ahora, el vehículo tuvo 26 vuelos exitosos y una sola cancelación en julio del 2011. El más reciente, entonces les dije, se realizó el lunes 29, en la mañana del desierto de Mojave, un horario escogido para aprovechar la temperatura más baja y los vientos más calmos. Su propulsor se activó por 16 segundos y, de acuerdo al propio Richard Branson, las cosas no pudieron salir mejor. Le tomó 45 minutos a la nave ascender a los 14.600 metros y, tras la activación de su propulsor principal, ascendió 2.1 kilómetros adicionales, alcanzando una velocidad de Mach 1.2. Hasta este punto, ninguno de los vuelos de prueba del Spaceship 2 habían incluido la utilización de un sistema de propulsión. Branson, que observó desde tierra este nuevo vuelo, confirmó que habrá más pruebas para lo que resta de este verano en el norte, cerrando el año con lo que debería ser su debut en el espacio. Además de realizar su primer vuelo propulsado, el Spaceship 2 también trae consigo un aumento en el precio del boleto, ¿no? Los que quieran acceder van a tener que pagar un poquito más, ¿no? De los $200.000 que pagaban hace un tiempo, ha sido subido, dicen que temporalmente, a $246.000. Branson ha dicho que una vez que se haya llevado al espacio a las primeras 1.000 personas, el precio comenzará a bajar. Así que si algún entusiasta tiene dudas en colocar $200.000 para reservar su boleto, el aumento programado sumado al excelente vuelo de prueba, tienen que terminar por convencerlo, ¿no? Si los tiene esos $200.000 por ahí, aprovechenlos bien. Otro tema musical del grupo Queen, Now I'm Here. I was when you took my hand, the light of the night was bright. Y aunque muy poca gente lo sabe, la India posee su propio programa espacial tripulado y aspira a construir una nave espacial en los próximos años. Y como parte de este programa, la Agencia Espacial India, ISRO, está desarrollando un traje espacial intravehicular. Si uno lo ve, empieza a resultar conocido si está en el tema. Si uno le quita su color naranja chillón, cuyo objetivo es, supongo, ayudar a tareas de rescate en caso de amerizaje de emergencia, tiene el aspecto de un traje ruso. Los trajes Sokol KV-2 son trajes de presión intravehiculares construidos por la empresa rusa Zvezda y su función es proteger a los cosmonautas de la Soyuz en caso de despresurización de la nave. En cualquier caso, no descubrimos nada nuevo si decimos que la influencia de la tecnología rusa en el programa espacial indio es importante. Ya sea, está la etapa superior criogénica KUS, basada en motores rusos para demostrarlo. De hecho, la nave tripulada ISRO-OV usará varios sistemas derivados de la Soyuz, aunque su diseño sea autóctono. China no puede decir lo mismo, ya que en su momento optó por un camino más directo al adaptar, más que copiar, la Soyuz para crear su nave Yensu. Aunque eso sí, los chinos no se han preocupado demasiado a la hora de copiar. Aquí sí, el Sokol KV-2 para su programa espacial. Al menos los indios le han cambiado el color, ¿no? La ISRO-OV será lanzada mediante un cohete llamado GSLV y en teoría tendrá capacidad para vuelos lunares. El proyecto marchaba a buen ritmo hace unos años. Después del último cambio de gobierno parece que el programa perdió un poco de interés y no se espera que los primeros astronautas indios partan al espacio antes del 2020, como muy pronto, ¿no? Por lo visto, el nuevo gobierno no ve con buenos ojos gastar ingentes sumas de dinero en plena crisis en un programa destinado principalmente a enseñar los músculos frente a China, ¿no? Si este programa sale adelante, India se va a convertir en la cuarta nación del planeta Tierra en poner un hombre en el espacio con sus propios medios. De entrada ya tienen el traje espacial y eso ya de por sí es muy llamativo. Y otro tema tiene que ver con que la NASA anunció la aprobación de dos misiones científicas de bajo costo dentro del programa Explorer del centro Goddard, la TESS y la NICER. En su momento el cazador de exoplanetas TESS se llevó casi todos los títulos, lo que es bastante injusto porque NICER es una misión fascinante. Para empezar, significa explorador de composición interior de las estrellas de neutrones. No es un satélite independiente, sino que va a estar situado en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Y solo por eso ya es interesante. La misión NICER está formada por un instrumento del tamaño de una nevera, dotado de 56 telescopios de rayos X de pequeño diámetro, desarrollando conjuntamente entre el Centro Goddard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Su objetivo: estudiar la viabilidad de la navegación espacial mediante estrellas de neutrones, como lo oyen. Usar púlsares, o sea, estrellas de neutrones que rotan muy rápido y emiten profusamente en radio y en altas energías, como sistema de posicionamiento dentro del sistema solar, lo cual no es un concepto nuevo. La idea es en teoría muy simple, porque los púlsares giran a gran velocidad, emitiendo señales en casi todas las longitudes de onda. Lo interesante es que la estabilidad de su señal supera en muchos casos a la de algunos relojes atómicos, especialmente en el caso de los púlsares de milisegundos, que giran unas 700 veces por segundo. En teoría, esta precisión permite usar las señales de los púlsares para triangular la posición de una nave con respecto al cielo, como si se tratara de un GPS cósmico. Actualmente las naves espaciales interplanetarias utilizan las ondas de radio para navegar entre planetas, pero este sistema no es totalmente preciso, y en la órbita de Neptuno el error puede alcanzar los 100 kilómetros. Así que para afinar la precisión, las naves interplanetarias usan otros sistemas de navegación complementarios a la radionavegación, como sensores estelares o medir la ocultación de las señales de radio mediante lunas o planetas. Pero estas técnicas no funcionan si la nave está lejos de una luna o de un planeta, mientras que la navegación mediante púlsares vale para cualquier zona del sistema solar, incluido el espacio profundo. Además, se trata de una técnica completamente autónoma, ya que la nave no depende de las señales emitidas a la Tierra para determinar su posición. Lo interesante es que este sistema requiere el uso de telescopios de rayos X para ver los púlsares. Si los observamos en longitudes de onda visibles o de radio, necesitamos grandes instrumentos ópticos o, en el caso de las ondas de radio, lidiar con las interferencias del medio interestelar. Pero los telescopios NICER forman un instrumento de timing de rayos X y van a observar los rayos X procedentes de los púlsares con energías de 0,2 a 12 kiloelectronvolt. Cada telescopio de óptica rasante consta con 24 espejos, entre comillas, anidados, y tienen un área efectiva de 50 centímetros cuadrados, pudiendo ver un área del cielo de 15 minutos de arco cuadrados. Y la precisión temporal va a ser del orden de los 155 nanosegundos, necesaria para averiguar si la navegación mediante púlsares es una idea práctica o no. Además de estudiar la posibilidad de la navegación interplanetaria, NICER llevará a cabo estudios espectroscópicos de alta resolución que van a permitir revelar la masa y el radio de varias estrellas de neutrones y averiguar la ecuación de estado de la materia degenerada en el interior de las mismas. Actualmente las observaciones de estrellas de neutrones son compatibles con un gran número de ecuaciones de estados, es decir, no sabemos cómo es el interior de las estrellas de neutrones exactamente. NICER permitirá mejorar la determinación de los radios de púlsares en un orden de magnitud y poniendo así severos límites a los modelos existentes. El radio de los púlsares se va a poder caracterizar observando las modulaciones del flujo de rayos X debido a la rotación de las manchas calientes, o los polos magnéticos, situadas en las superficies de una estrella de neutrones. Cuanto menor sea la estrella, menor será la variación en el flujo de rayos X. Como curiosidad, para modelar el radio del astro es necesario tener en cuenta la curvatura del espacio-tiempo en las cercanías de las estrellas de neutrones, causantes de que la luz se curve. NICER va a ser lanzado en 2017 a bordo de un HTV japonés o una Dragon estadounidense, instalado en una plataforma express. Su lugar de observación será la viga central de la Estación Espacial Internacional, en donde también se encuentra el detector de rayos cósmicos AMS-02. Esperemos que logre develar alguno de los numerosos misterios que encierran los púlsares. Con esto finalizamos el programa de hoy, programa número 314 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuentan para contactarnos con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, en Facebook, el grupo Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur, y en radios online, en la Cyberstation, www.ciberstationradio.com, en la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Nos despedimos hasta la próxima semana con un último tema de David Lanz, Rainforest. Nos encontraremos en la próxima semana con más información sobre astronomía y ciencias del espacio. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.